vas a hacer si todas las cosas no salen como las planeas? No aflojes, que ninguno de nosotros te va a abandonar. Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés. Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar. Si hay tristeza en tu camino, vos venís conmigo que voy a cantar. Hoy te dedico esta canción para cambiarte el sentimiento, que todos sepan lo que siento y te regalo el corazón. Hoy yo te canto esta canción, mi amistad no tiene precio. Lo caro y cruel es el desprecio, y eso no rima con vos. Y es así, con una sonrisa lo más complicado se puede entender. Nadie tiene la verdad de todo, ni nadie la va a tener. Puedo imaginar que con tanta angustia la cabeza no para de maquinar. El mejor remedio es comenzar de cero y empezar a andar. Si hay tristeza en tu vida,